traigo respaldo, nadie me acompaña, también vengo herido. Tan solo a 10 cuadras del 605 son mis coordenadas. Amaro Azul Deportivo. Copiado, enterado, contesté al llamado. Animo a mi compa y ajústele al carro. Eso vengo haciendo, vengo acelerando. Lo que me incomoda, que no está blindado. Lo bueno es que corre, lo traigo alterado. No creo que me alcancen por el pavimento. A ver, denme chance, se están acercando. Aguánteme, compa. Yo le marco en un momento. Los detonaciones fueron de granadas, quebraron los vidrios, volaron ventanas. Dígame su 20, ¿dónde está mi amigo? Ya no se oyó nada, 30 segundos sin ruido. Y recuerden, esto no es enfermedad, es violencia. Y así son escolta de guerra con su compa Jorge Santa Cruz y con el grupo Voz de Mando, compadre. ¡Échale ganas, plebes! Aquí reportándome Azul Deportivo. No le contestaba porque solté el radio. Tiré dos granadas, pero ahí voy en chinga. Aliste a su raza y que sea lo que Dios diga. Aquí llegué, compa, y no miro a su gente. Siga pa' adelante y no se desespere. Doble hacia la izquierda y en doble sentido. Soy el que maneja el Jumer amarillo. Ya lo vi, mi compa, pues dele, mi amigo. Compa, valió madre, estos ya me poncharon. Y traigo un plomazo en el puro tobillo. Ni cómo pelarme, de esta ya no salgo vivo. Se anda paniqueando, usted pidió el apoyo. Póngase las pilas, tumbes ese rollo. Ahí le voy, mi compa, ahí le voy con todo. No dijo que cuatro, si son más de ocho. 5-3 en fila con lanzagranadas. Que me cubre el barret, nomás entro y salgo. Animo plebada, hay que salirle al toro. Y vinco echando balas y se pegaron con todo. Los de la emboscada fueron emboscados, con lanzagranadas fueron derrotados. Aquellos dos hombres se hicieron compadres, luego formaron grandes amistades. Dicen que los jefes también festejaron por la valentía de aquellos dos muchachos. Era un sinaloense, el otro de Durango. Uno traía una Hummer, el otro traía un Camaro. Aquí PR, PR, PR, PR, estamos por 40. Buen trabajo, chavalones. Es de la señor.